Os habéis dado cuenta, ¿no? Hemos pasado de la conmemoración del 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández con ese poema tan, bueno, ese homenaje, no es un homenaje, ¿no? Es una declamación estremecedora de un poema de guerra, del último libro de Miguel Hernández. Hemos pasado a tener esa información que yo creo que es muy interesante, ¿no? Yo entiendo que tener acceso a los recursos, como es el derecho a morir dignamente, que de la mano de Gabriel Sánchez nos ha relatado, ¿eh? Y tener a disposición además esa información del testamento vital, no me digáis nada, pero yo esta tarde me está resultando provechosa, ¿eh? Y ahora, para que sigamos cultivando el alma, no hay mejor cosa que cuando comenzábamos el programa os contaba que el pasado día 21 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Poesía. Eso fue una declaración de la UNESCO en el año 99, ya terminando el siglo XX, en una forma de apoyar y reconocer esas lenguas que están en peligro, esa forma que es la que nos humaniza, que es la comunicación verbal, ¿eh? Y a través de ella, de qué manera tan estremecedora, tan clarificadora, tan llena, tan vacía, tan blanca, tan gris, tan amarilla, de tantos colores, como se convierte cuando se combina con ese placer y con ese gusto con el que los poetas y las poetas nos traen la poesía, ¿no? Y a la que tenemos acceso, afortunadamente, todo el mundo, aunque no la facultad de tener ese arte como tiene, por ejemplo, la invitada que tengo esta tarde aquí con nosotros, que viene como anillo al dedo, Rafaela Ames. Rafi, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué pasa, compañera? Pues muy, muy feliz de saludarte, porque ha sido una sorpresa. Me dijo tu compañera, igual hablas con Enrique. Y digo, bueno, pues con Enrique, pero cuando he visto a Enrique, después de tantos años, me da muchísima alegría encontrarnos realmente. Qué bien. Realmente. Oye, y además, si no tengo mal entendido, corrígeme si me equivoco, formas parte del colectivo de Poetas por el Clima también, ¿no? Vaya. ¿Eh? Sí. Que el año pasado tuvimos una colaboración muy entrañable y muy, muy chula, y es que en todos los programas, bueno, en casi todos los programas del magazine del que tal como estamos, que sale todos los jueves, había la colaboración de un poeta o una poeta del colectivo. No pudimos terminar el ciclo de todos los poetas porque sois un montón, sois muchísima gente. Qué placer, ¿no? Que esta ciudad tenga a una cartera tan extensa de mujeres y de hombres que os sale ese arte por los dedos, ¿no? Y qué gusto, ¿no? Qué bien. Oye, Rafi, ¿cuántos años llevas tú enganchada a la poesía? Pues yo creo que toda la vida, porque sí, realmente desde muy pequeña, antes de saber, de aprender a escribir literalmente, a saber el alfabeto, y pues yo hacía mis garabatos encima del papel. No sé qué me imaginaba, pero te lo imaginabas. Pero me imaginaba por lo menos que sabía escribir literalmente, como así, trazar las letras. Y bueno, yo me montaba mis cositas. Entonces, nada, en cuanto aprendí, me acuerdo que en el cole las monjas nos ponían música de fondo y nos decían, venga, imaginaron un paisaje, y con la música clásica, no reggaetón y eso, no. No. ¿Sabes? Otra música así diferente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues a partir de ahí, además no he concebido poesía sin música, ni música sin poesía. Pienso que es la misma cosa. Eso te iba a decir, ¿no? Porque cada poeta, cada persona tiene su método y su manera, ¿no? Hay gente que los ve en un bar escribiendo en una servilleta porque le asaltan los versos, o hay quien necesita un espacio, bueno, como los creativos, todos los creativos tienen sus fetiches, sus maneras, sus formas, ¿no? ¿Tú cómo alcanzas la inspiración? ¿Te pilla trabajando o cómo lo haces? Me pilla cuando menos... ¿Te lo esperas? Me lo espero. Y además que como tenga que esperar a tener un momento de tranquilidad, de sosiego, de que me dejen tranquila y demás, pues entonces no habría escrito la O con un canuto, como se suele decir, ¿no? Sí, porque ¿no? Entre el trabajo, cotidiano de todos los días, el trabajo remunerado, las atenciones domésticas, la familia, no sé cuántas, pues entonces encuentras un espacio sobre la marcha. Y ahí no, encuentras la poesía también. No, no tienes tu espacio, no tienes ese rincón propio. Donde... No, siempre me lo usurpan. Cuando no es la gata, es el perro, literalmente. Y cuando no, mira, la cocina. Muchas veces cuando lo mejor me dicen, ¿puedes venir a tal cosa? Digo, venga, me lo voy a apuntar en el calendario de mi despacho. Que vale, el calendario vale. Que está colgado en la cocina, vale, ¿sabes? Vale. Luego, pues nada, te vas buscando tu espacio. Siempre queda alguno, pero realmente no tengo un rincón especial. Me gusta mucho el aire libre. Siempre que puedo me voy al parque, si estoy al lado del mar, al lado del mar. Y bueno, ahí encuentro mis momentos. Luego ya otra cosa, ya te digo, es poder... ¿Y cómo...? Digo, porque yo supongo que cuando una persona se anima a escribir, aunque lo haga de forma casi secreta, ¿no? Entiendo, digo secreta en el sentido de que cuando se da el salto ese de escribir tus poemas a tu amor, a compartirlos en público, a sentir que es bueno que compartas eso que tú estás sintiendo y que tú escribes y que los demás puedan recibirlo como, bueno, como el regalo que es, ¿no? Porque yo conozco a personas que escriben, alguna persona, no muchas, ¿no? Pero conozco a alguna persona que escribe poesía y alguna vez me lee algún poema suyo, pero como casi en secreto, ¿no? Porque con el rubor y la vergüenza decir, yo no sé si esto es bueno, si esto no es bueno. Digo, tío, pero si no hace falta que sea bueno ni malo. O sea, es tuyo y es tu pálpito, tu sentimiento, ¿no? O sea, pero ¿hubo algún momento en el que tú percibiste que fue una necesidad? ¿Te lo pidieron? ¿Cómo se hace eso, no? Mira, esto yo... parece una entrevista un poco rara, pero es que son cosas que yo alguna vez me lo he preguntado, ¿sabes? Yo, ya te digo, escribía, tenía mis cositas y, claro, obviamente tengo cosas que me da vergüenza, claro, porque a lo mejor ya son cosas de cuando era niña o de cuando era adolescente y escribía cosillas y eso, pues... Pero... y de grande también, o sea, que no... Cállate, ¿no? Lo que pasa que, claro, llega un momento en el que dices, bueno, a mí me gustaría... Empecé a frecuentar recitales de poesía, pues, para escuchar, por los tiempos en los que yo comencé a ir, en la Posada del Potro, o sea, hacían unos recitales maravillosos. La aula de poesía de Pedro Rosso, ¿no? Exactamente. Sí, luego, sí. Pues, además, también a los talleres de poesía que se hacían en la facultad, también con Pedro Rosso, que por desgracia hace tiempo que no está con nosotros. Nos dejó, sí. Y era muy interesante. Realmente, mira, yo escribía y tal, pero muy lejos, porque yo veía, cuando yo veía a un poeta, decía, uy, o una poeta, oh, era como... Era, son seres que consideras tan elevado, sí, que quizá por eso mismamente a casi todas o a casi todos nos puede dar ese pudor de decir, porque tenemos la poesía como, yo no sé si es decir, sobrevalorada o está sobrevalorada, verás tú, no lo digo, a lo mejor no es la palabra. No, pero te estoy entendiendo, ¿qué quieres decir? Pensamos que eso es una cosa que está ahí. Un estrato así como lejano. Lejano. Inaccesible, que la gente que escribe son... Y realmente, de alguna manera escribimos todo. Yo digo también que la poesía también es una forma de vida y de entender el mundo y de entenderte a ti mismo. Entonces, no hay buenos ni malos poetas en ese sentido, porque la percepción del mundo, la percepción del otro, la percepción de mí mismo, es algo realmente valioso. Y si ya a través de los versos o a través de la pintura o a través de una reflexión o de pues es una manera, ¿no?, de comunicar. Pero si no volvemos otra vez a la pregunta que me ha hecho, pues nada, yo empecé a frecuentar, te digo cómo fue lo mío. Sí, por favor. Luego ya coincidí con gente también de mi generación, de mi edad. Empezamos a frecuentar los talleres de poesía. Nos dio por hacer una colección. Y empiezas a perder un poco el temor a expresarte porque estás compartiéndolo también con otras personas que también lo comparten contigo. Y además, si vas sin ánimos, que a mí eso me encanta, ir sin ánimo de divos o de... Bueno, a ver, a mí no me puede corregir nadie. Yo soy... Si no tienes esa pulsión, pues realmente lo disfrutas, porque aprendes más, compartes más, entiendes más y mejor, y te comunicas muchísimo mejor con las demás y con los demás. Y bueno, a partir de ahí ya, pues te surge una antología, participas en ella, te llaman para un recital, vas, te atreves a organizar tú también cosas, invitas a personas. Fue así como también nos conocimos nosotros por aquellos años. Cierto, cierto. Uh-huh. Y es que hablábamos a micrófono cerrado, Rafi y yo, que bueno, nos conocimos hace ya por lo menos, pues puede hacer 10 años o más. Que en mi barrio organizábamos en el ámbito de la Semana Cultural un recital de poesía de poetas cordobesas. Y lo hacíamos además de la mano de los propios vecinos y vecinas, de manera que era un coro. Los poetas recitaban sus poesías y los vecinos o bien recitaban alguna poesía pues que nosotros le ofrecíamos, o sus propios poemas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que para nosotros siempre fue un momento muy entrañable en nuestra Plaza de las Artes, allí en el Parque Fidiana. Uh-huh. Y fíjate, qué bien, ¿no? Bueno, pues mira, qué manera más natural, natural, ¿no? De una evolución de la sensibilidad que parte de una misma, pero de uno mismo, y pasa a ser compartido con los demás, ¿no? Pues yo te pediría, Rafi, por favor, porque esta tarde la vamos a dedicar con este momento así tan entrañable a que la poesía inunde este estudio, ¿no? Primero ha sido el compañero Bernardo, pero ahora quiero que si eres tan amable, pues que nos puedas declamar alguno de tus poemas, el que tú quieras, el que te guste más. Pues mira, me he traído un libro que se ha publicado hace poquito en la editorial de Torres Editores, que es un proyecto de Calixto Torres, muy bonito, en el que él quiere hacer un repaso antológico de obras de diferentes poetas, mujeres en concreto. Y bueno, y tuve el honor de ser yo quien inaugurase el proyecto. La pandemia no nos dejó porque esto hubiera sucedido cuando empezó la pandemia, íbamos nosotros a presentar el libro. Joder. Y ha sido ahora recientemente que apareció. Entonces, es una antología. Y hay una serie de poemas inéditos. Como resulta, y mira por dónde, que yo venía pensando, ¿qué puedo leer? Y me he acordado, no, lo tenía presente realmente, que ha sido recientemente el aniversario del fallecimiento de nuestro poeta Miguel Hernández. Sin duda, el lunes. El lunes hizo 80 años. He escuchado que hace un momentillo también se ha declamado un poema suyo. Sí, cierto es. Pues ahora le voy a hacer yo un homenaje a él a raíz de una visita que hace unos cuantos años hicimos a su pueblo natal, estuvimos en su casa y deambulé por los paisajes que seguramente él en su infancia o primera juventud recorrió, ¿no? Qué bien, qué ¿sabes? Bien. Pues esto no estaba preparado, ¿eh? No, o sea, realmente lo no. Lo del homenaje a Miguel Hernández no estaba nada preparado. Hombre, ha habido una entrevista, pero vamos que esto... Bueno, nada es fortuito. Yo creo que todo sucede porque tiene que suceder, ¿no? ¿Sí? Así que, venga, pues cuando tú quieras. Pues bueno, tiene dos partes. Y la primera es Siesta Verde. Se respira el domingo en este palmeral, cuyas hojas dibujan idéntica penumbra a la que reina en el corazón de una mezquita. Se respira porque salva el día a la distancia y llega hasta aquí el festivo sosiego de las cúpulas azules de la ciudad de Orihuela. Siesta verde que sueña y lo inunda todo con su aliento a mar presentido y huerta. Vaivén suave de cálido pulmón terrestre que ora entre capiteles de dátiles y abre las dovelas de una catedral de savia, expandiendo su aroma más allá de la bóveda. Duerme la casa de la infancia del poeta, en el regazo de un pueblo sumido también en encalada siesta de vides y naranjas, soñando plenitud de jazmineros e higueras, cursos blancos de lunas en acequias y pozos, frescura en los helechos y senderos trashumantes. Se reúnen todos los sueños como proscritos en las cuevas y dejan con su huella de alpargata un rastro caminante de esquilas, silvos y cabras allá en los repechos que miran al oeste, en el paisaje donde todos los soles parten y ruedan como lágrimas de sangre los adioses. Con las pupilas llenas de caracolas y el cuerpo paralelo al meridiano de tu hora, yo velo este sueño en una hamaca extendida entre columnas verdes por los rayos de la luz y los ritmos frenéticos de las cigarras. Sobre el pecho, entre mis brazos, un niño ausente y pequeño atiende una canción de cuna que viene con la brisa, meciendo la ropa tendida en las azoteas de las casas asomadas a la cuesta del barrio de los gitanos. Llega al cielo la nana, a las cuevas al verano, al viento endurecido, al silbido de metralla, al zureo de las palomas, al dolor y a la esperanza. Llega el alma a la nana y la traspasa y se extiende por la cuesta que es ahora una verde escalinata. Rafaela Ames, qué placer, qué gusto más grande terminar una entrevista con una declamación como la que acabas de hacer, ese homenaje a Miguel Hernández, que muchas gracias, que no puedo decir nada más que siento una gratitud tremenda esta tarde de estar aquí con gente con esa capacidad de expresión como la que estáis mostrando y que espero que estén disfrutando nuestras oyentes al otro lado de la radio, allí donde nos escuchen. Ha sido un placer. No tuvimos la oportunidad el año pasado de poder invitarte a compartir los poemas. Si cabe, este año el placer es doble, porque aparte de tu poema, has estado tú con nosotras aquí en el estudio Félix Ortega. Muchas gracias, Rafi. Muchas gracias a ti, a Inés, a todo el equipo, a José García Obrero, el alma mater de Poetas por el Clima. Claro que sí, el enredado, porque está siempre enredado, no hay manera de pillarlo. Qué bárbaro, qué hombre, sí, es verdad. Una gran persona en lo que sucede, que está siempre muy comprometida. Sí. Pues muchas gracias por existir, por estar ahí y por escribir para nosotras, porque es un placer. Pues muchas gracias a vosotros y también por vuestra labor. Infinita gracias, reiteradamente. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta pronto.